Yusei. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Nina tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Nina tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora. 6 de la tarde con 31 minutos. Muy buenos días, buenas tardes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Como que me quedé un poquito en el pasado. Estás medio atorada. Sí. Buenas tardes, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? No tan bien como tú, por lo visto. ¿Tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? Como que ya viene desgastado el audio, ¿no? ¿Qué estabas haciendo, Lobito? Nada. Se me hace que ya estaba... Ya son las despedidas. No te pasas de fiesta toda la noche, las desveladas. Sí. Las desveladas, sí, me desvelé ayer. Pues se escuchó en tu voz, ¿no? Sí, me parece que sí. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, la loba ya muy raro. Sí, fenómenos raros que nada más les pasa al 1% de la población. Como a ti, Venus, solo a ti te pasa. Sí, pero bueno. Y bueno, pues, ¿cómo se llaman estos fenómenos raros? Para empezar. Para empezar, ¿a ustedes les ha sucedido cosas así raras? Obviamente los fenómenos raros nos vamos a referir ahorita a la sinestesia, a los fenómenos paranormales, o a la gente que es genia, ¿no? Pero, me gustaría saber si ustedes tienen alguna historia, algo que dicen, oye, ¿cómo me pasó esto a mí? No necesariamente que sea de esto, ¿no? Muchas historias. Ok, pues entonces, de eso, porque es como vamos a llenar el programa con este tipo de experiencias, pero vamos a irnos a lo que nos dicen realmente los profesionales, porque yo creo que todos han escuchado, o no han escuchado ustedes, que hay experiencias del 1%, o sea, que nada más les pasa a un 1% de la población. Ajá. Uh-huh. O sea, puede ser que tú seas de ese 1% o tú, Lobito. Puede ser que todos. No puede ser todos porque es el 1%. Todos los que estamos en el 1%, pues estamos en ese 1%. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso, pero después ya nos vamos a desviar y vamos a agregar fenómenos raros, pero cosas raras que nos han sucedido, ¿no? Que dices, es así como que me están grabando, ¿qué onda, no? ¿Por qué sucede esto? Pero... Bueno, hay muchos eventos y fenómenos que solo le ocurren a un pequeño porcentaje de la población. Y esas experiencias a menudo pues se refieren a las del 1% y pueden variar desde ser cosas misteriosas hasta cosas inexplicables, ¿no? Y uh-huh. También a cosas extraordinarias. Y bueno, uno de estos fenómenos del 1% es... la sinestesia. ¿Quieres hablarnos tú, Marte, de qué? Explíquenos. ¿Qué consiste, profesor, la sinestesia? Pues es una condición neurológica en donde los sentidos, alguno de los sentidos es bastante explorado o Sí, o sea, bueno, estimulado. Y por ende, empiezas a tener experiencias sensoriales distintas que nunca habías tenido, como usar los otros sentidos en combinación con este sentido que se está siendo estimulado. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen que pueden ver sonidos o que pueden saborear colores. Uh-huh. O sea, entonces dicen que nada más esto afecta a 1% de la población en general. ¿Esto es cuando comes los hongos o...? Sin hongos. Sin hongos. Sin hongos. Ah, entonces no. Pero bueno. El lobo sí ha saboreado colores, por lo visto. El verde me gustó, dijo. Sabe lechuga, ¿no? El rojo no tanto. Bueno, ¿les ha pasado? ¿Les ha pasado algún tipo de experiencia que se relacione a la sinestesia a ustedes? Pues es algo parecido, pero no sé si supamos. O que crean ustedes que puede caer, ya se lo dejaremos al público si dice nada, pero pues a ver. A mí me pasó de que una vez vi a un niño que había recogido un billete del suelo. Ajá. Entonces lo seguí y le dije, ah, se me cayó mi billete. Yo también vimos a uno que se recogió un billete de nosotros y dijo, ah, bueno, me lo quedo. ¿Quién habrá sido? ¿Y luego? Bueno, el chiste es de que el niño me dijo, a ver, ¿de cuánto fue el billete? Y cerré los ojos y vi el número 20. Ajá. Entonces le dije 20. Y el niño nada más dijo así, como que se desilusionó y me dio el billete. Entonces estaba platicando con mi prima de eso, de que... Pero espérate, ¿sí era tuyo? No. ¿Se lo quitaste? Sí. Entonces... No, pero el niño es el 1% que es lo único que le pasa a eso, ¿no? No, espérate. ¿No? Déjame decirte de que de repente le estoy explicando a mi prima lo que pasó. Ajá. Le dije que simplemente me concentré y vi el número. Y ella como que dice, ah, no es cierto, que no sé qué. Y le dice, a ver, ¿cuál es mi número de cuenta? Y le digo, bueno, te tienes que enfocar en el número de la cuenta. Entonces cerré los ojos y vi el número 16. Y le dije 16. Mi primo se quedó como que, no puede ser. A ver, ¿cuáles son los otros dos números? Entonces le dije, a ver, concéntrate. Y entonces nada más veía el número 16. Así 16, 16, 16, y le dije, no, nada más puedo ver 16, 16. Y ella se quedó así como blanca, así, y exactamente su número de cuenta era 16, 16. ¿Todo el número de cuenta? Ajá. O sea, nomás... Pero aquel entonces pues era, así, eran los números de cuenta cortos. Pero exactamente así, no sé si... Y me ha pasado de repente de que exactamente cuando la gente está platicando una cosa así, como que me enfoco en exactamente un poquito más en el momento y como que me llegan las imágenes o cosas así de lo que van a hablar. Ajá. Antes de que hablen. O sea, así como que no sé si qué tan, así no es muy exacto. Ajá. Pero de que es raro, es raro. Sí, ¿sabes de lo que voy a hablar? A ver. No, ¿sabes de lo que voy a hablar? Concéntrate luego. No, ahorita estoy tomado. Vas a hablar de los genios. Muy bien, Marte. Bueno, pues ese es otro de las experiencias que son del 1% y realmente son individuos con un IQ elevado que sobrepase 140, ¿no? O sea, un genio. Ajá. Y bueno, realmente lo que significa ser un genio es representar a alguien que tiene habilidades excepcionales en áreas como matemática, como la música, el arte o la resolución de problemas. Okay. De hecho, estaba comentando ahorita antes de comenzar el programa que hay actrices y actores de películas, americanas que la otra vez me salió de que dice, no te imaginas el IQ de fulanito fulanita, ¿no? Entonces estaban elevados y no recuerdo realmente quiénes eran, pero decía, esta, uh-huh. O sea, uh-huh. Y dices tú, pues estaría bien, ¿no? Hacer este examen para ver cómo resuelves. Tal vez uno piensa, ay, tengo que estudiar muchísimo, ¿no? Pero no, o sea, las no. Preguntas que vienen son totalmente diferentes a lo que uno espera, ¿no? Especialmente a las personas de que tienen esa memoria fotográfica de que cualquier cosa se la memorizan, uh-huh. De lo que han dicho es de que pueden aprender los idiomas bastante rápido y hay varias cosas así de que de repente así en cuestión de minutos pueden analizar cosas que nosotros no podemos. Uh-huh. Y bueno, también hay otro fenómeno raro y son las experiencias cercanas a la muerte. Por eso hay tantas películas, por eso hay tantas novelas, tantos libros, ¿verdad? Uh-huh. Y estas experiencias cercanas a la muerte, que también se les conoce como ECM, que son las iniciales, son fenómenos reportados por personas que han estado al borde de la muerte o que han sido resucitadas después de una muerte clínica. Y estas experiencias a menudo incluyen sensaciones de paz, visiones de una luz brillante o encuentros con seres queridos fallecidos. Y se estima que alrededor del 1% de la población ha tenido una experiencia cercana a la muerte. ¡Sas! Yo me he comido unos nachos que no están muy buenos y casi me muero y... ¿Y resucitaste? Y resucité así sudando y... Y te dijiste que me diera. Exacto. Bueno, ¿conocen de alguien que les haya platicado que haya estado en coma o que haya tenido una experiencia o que le hayan platicado a alguien? Supongamos, dicen que cuando... cuando no tiene oxígeno el cerebro, uh-huh. De que se te vienen como imágenes o cosas así, y hay gente que exactamente dice que fue a visitar a su familia en otro lugar y que no sé qué, pero tal vez nada más es el hecho de que es la imaginación, pero pues es lo único que sí. ¿Sí que? Pues sí, hay gente. Obviamente, yo pienso también. Ahorita que dijiste eso, Lobito. Una vez me metí en un trancazo en el. ¿En el sentido? En el templo. No sé cómo le dicen en el. ¿En el sentido? En el. Al lado del ojocito. Ok. Y me noquearon. Y estuve varios minutos inconsciente. Y obviamente me despertaron. Estaba yo rodeado de todos mis compañeros de equipo de fútbol. Y me estaban viendo así como que, ay, güey. El güey que me había dado el trancazo fue para dar la vuelta rápido con la bola. Y obviamente lo hizo a propósito. Uh-huh. Pero no esperaba que me fuera a dar fuerte. Justo ahí. Uh-huh. Y cuando me vio, cuando desperté, el güey estaba completamente blanco así del miedo, ¿no? De lo que hay. Uh-huh. Estaba viendo que estaba pasando. Obviamente, pues no sientes así como que, ah, pues. No, pues. Pero en ese momento sí, de eso que te da alegría nada más estar vivo, o sea, de eso que obviamente no estuve ni cerca de lo que viven estas personas. A mí luego una vez me pasó de que estaba trepado en una pared y me resbalé y me caí del lado de la casa, en el patio de la casa. Toda la gente que me vio estaba afuera y estaba tratando de ver si estaba bien o una cosa así, pero yo estaba, no había nadie en esa casa. Uh-huh. Yo de lo único que me acuerdo es de que estaba yo todavía encima de la pared. Uh-huh. Y podía ver a la gente tocando la puerta y podía ver mi cuerpo en el suelo. Como si te hubiese salido de tu cuerpo. Exacto, entonces de repente como que me levanté y escuché a la gente tocando en la puerta y ya les abrí. Pero siempre como que me sacó de onda así de que no sé si lo soñé o en realidad realmente pasó. Lo experimentaste. Exacto. Pues realmente mucha gente que hace viajes astrales, que les llaman así, o se salen del cuerpo, pues experimentan eso, ¿no? Pero saben realmente que sí están fuera, que no están soñando. Uh-huh. Pero a mí también me pasó una vez algo así, pero ahorita ya después de la pausa vamos a contar un poquito más de estas experiencias. También otro fenómeno raro es los superdotados, ¿no? Que de raro no tienen porque son individuos que representan aproximadamente el 1% de la población y son superdotados porque tienen una capacidad excepcional en una o más áreas, ya sea el aprendizaje, la creatividad, el liderazgo o las artes. Y estos individuos pues muestran signos de habilidades avanzadas a una edad temprana. Es cuando ves a los niñitos de repente que ya te estás pintando algo como tipo Picasso y es esto, wow, ¿no? Porque sí hay muchos niños, obviamente, que tienen mucha creatividad. Uh-huh. Pero hay niños excepcionales, o sea, que uh-huh. tienen una habilidad desde muy chiquitititos, o sea, de tocar el piano, por sí. ejemplo, o tocar la guitarra, sí. o hacer cosas sorprendentes que dices tú, ¿cómo? Los videos, ya... esos de que los niños así que tienen como 4 años tocando la batería, pero así, tocando canciones... Difíciles. Difíciles. Ajá. Increíbles. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es el otro fenómeno raro? Las experiencias paranormales. Y bueno, pues eso es difícil de cuantificar. Porque pues mucha... el porcentaje de la población es nada más 1% de todas las personas que pueden decir que realmente han tenido experiencias paranormales. O sea, por ejemplo, los ovnis, encuentros con fantasmas, o tener... precognición de ciertas experiencias o experiencias teniendo precognición. Ahora sí que ya vimos todos la película esta de Tom Cruise, ¿cómo se llamaba? Minority Report, que hablaba de esto, ¿no? Poder ver el futuro en la mente y después ver que eso realmente sucediera. Uh-huh. Entonces, pues eso dice que es una muy pequeña porcentaje de la población en general que les pasan este tipo de situaciones, o sea, y realmente pues eso nos hace ver que hay muchos misterios que desconocemos. Hay gente que sí ha visto cosas, me incluyo, y pues de repente no sabes cómo explicarlas, pero sucede. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Things you don't understand. I can take myself fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. Say things you don't understand. I can take myself dancing. Yeah, I can hold my own hand. Yeah, I can love me better. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora, tora, tora. 7:52 6:00 PM. Ah, 6:00 PM. Y por eso, hay un fenómeno raro aquí, el 1%. Es de que todavía sigue en el horario pasado. La semana pasada, sí. ¿No? A ver, mejor preséntanos. Este es Marte y este es el programa. Estamos hablando sobre los fenómenos raros. Ahorita, antes de irnos a la pausa, estamos hablando de estas experiencias que le sucede únicamente al 1%. Uno de ellos, el fenómeno, es la sinestesia. Los genios, experiencias cercanas, gracias. A la muerte, superdotados y experiencias paranormales. Entonces ahorita vamos a hablar de algunos ejemplos para que quede más claro, ¿no? Ejemplos de sinestesia. Más claro. Más claro que el agua. Bueno, ¿quién quiere decir un...? Bueno, comencemos con sinestesia. Se dice que había un famoso... sinestesia. Él era un compositor ruso llamado Alexander Scriabin, está difícil decirlo en ruso, quien asociaba colores con tonos musicales específicos. Y otro ejemplo de esto es el novelista Vladimir Nabokov, quien describió su sinestesia en su autobiografía. Él veía las letras y los sonidos en colores específicos. Muy bien, entonces ahí están los ejemplos de... Ya dijimos, el lobo también, al comer mushrooms, los ve... Y todos los amigos del lobo. Los sabores. Todos los amigos del lobito también. A ver, nada más dame algo y te digo qué colores. A ver. ¿Qué rosa, es? Rosa, rosadito. Y bueno, pues genios yo creo que pues todos conocemos, ¿no? A Albert Einstein. Yo creo que pues si conocemos a un genio aparte de Albert Einstein, ¿quién recuerdan ustedes? ¿Quién recuerdan ustedes? ¿Cómo qué? Supongamos, a mí de lo que... Si hablamos de Albert Einstein, ¿de qué ¿quién nos más acordamos? Ustedes se acuerdan? ¿Otros Leonardo genios? Da Vinci, obviamente. Supongamos, yo tengo una amiga... más grande de los genios. Que dice que cuando ella estaba embarazada, ella cerrando los ojos podía sentir los colores y te podía decir qué color era. Sí, otro ejemplo, obviamente, es Beethoven, uh-huh. Que siendo sordo, o bueno... después de que se volvió sordo, compuso varias de sus grandes obras, de sus sinfonías y de sus, bueno, obviamente la música más conocida en el universo, ¿no? Uh-huh. Obviamente hay varios que podemos poner en este mismo renglón. Podemos hablar de Newton, el inventor del cálculo. Y lo curioso es que Newton tuvo una experiencia así como diferente a los demás. Se podría decir que fue una experiencia, ¿qué será? Como, bueno, él y Leibniz inventaron el cálculo en dos diferentes partes del mundo al mismo tiempo, uno en Alemania, otro en Inglaterra, y los dos querían matar al otro porque decían que les habían robado la idea de algo que les llegó al mismo tiempo. Obviamente después se probó que los dos tuvieron la idea al mismo tiempo. Sí, dicen que muchas invenciones, ahí exactamente llega a pasar eso de que son dos personas que tienen la misma idea pero en diferentes países o en diferentes... Y por lo regular hay una gente que simplemente lo deja pasar, así como que dice, la verdad pues sí es buena idea, pero no tengo el tiempo o los recursos para hacer este tipo de ideas. Y hay otras personas de que simplemente sí se dedican a eso. Es increíble. Sí, bueno, y hay muchas otras personas que podríamos considerar pues genios, ¿no? O sea, obviamente hay niños que son genios en su ámbito. Y pues obviamente para muestra pues está Fischer, que jugaba ajedrez virtuosamente desde que era jovencito. Uh-huh. Y obviamente hay muchos otros genios que desde chiquito, se puede decir, Mozart desde chiquito era un genio. Compositor. Sí, o sea, era un genio tocando y siendo compositor. O sea, realmente el nivel de destreza que le obligó a tener a su padre, que su padre lo trataba bastante rigurosamente, como si fuera un soldado del aprendizaje de la música. Entonces realmente este tipo de genios ya no los vamos a volver a ver, porque pues ya simplemente son otros tiempos, ¿no? ¿Quién sabe? Si tal vez hay gente que... Si sí, ahora son genios en jugar juegos, ¿sí?, de computadora y, ¿sí?, en usar las tablets. Sí, sí, me imagino que ha de haber genios así, porque... Bueno, pero supongamos los genios esos de que pueden hacer cálculos matemáticos así increíbles en segundos. Sí, pero eso ya es comprobado que es más como que un espectro de que son muy buenos para ciertas cosas, pero no para otras. Entonces sí, o sea, obviamente también son considerados genios, sí, pero cuando tienen dificultad avanzando en su propia vida, pues obviamente es muy distinto como sí, pero a los genios que realmente vivían su vida aparte de no ser. Pero hay muchos genios de que simplemente mismo así de un que, 1% de la población, por favor. No es que si vamos a empezar a llamar a todos genios, pues entonces nadie estoy es genio. Diciendo, supongamos, no sé, no me acuerdo del nombre, pero es un... El de Wii, no, Steve Jobs. No, un Bill Gates. Filósofo griego. Era increíble, pero su vida social era nula. ¿Sócrates o Platón? Creo que era Aristóteles. Uno de los tres. Ok. Y bueno, hablando de genios, vamos a pasar a las experiencias cercanas a la muerte. Por ejemplo, una mujer llamada Anita Morjani relató que durante su experiencia cercana a la muerte se encontró en un estado de conciencia expandida, donde experimentó una sensación de amor incondicional y entendimiento profundo del propósito de su vida. Y otro ejemplo también es de un hombre llamado Jeff, quien relató que su hijo de tres años escribió ver a personas en un cementerio cuando no había nadie más ahí. Uy. Ese pues tipo de historias. Aquí tenemos a Venus que nos puede hablar de algo similar. pero yo no estuve cercana a la muerte. No, pero digo, puedes ver muertos, sí. Espectros. Uh-huh. Sí, puedo ver gente que no está. Y también, ahorita que estaba viendo esto, antes de que me pasara la cirugía de emergencia que tuve de la apendicitis, 2 días antes había tenido un sueño en el que yo estaba dentro de como una lápida chiquita, o sea, dentro, y veía el mosaico y todo, y estaba, o sea, obviamente sepultada, y yo no sabía que estaba dentro de eso, o sea, pues que estás sentada y estás tratando de salir y no encuentro, y le pego así, y de repente pego en algo y se quiebra el mosaico, y había tierra, o sea, como si fuera un ladrillo, como si ya tuvieran, como si hubiera sido mucho tiempo, como si hubiese sido mucho tiempo. Y me salgo, digo, no voy a poder salir de aquí, porque era un cuadrito así, y de repente pues me salgo, ¿no? Y ya cuando me salgo, veo todo, o sea, tengo la imagen exacta en mi mente, o sea, veo toda la tierra como desértica, o sea, como partida, como cuando había agua y ya no hay, y que se ven así las costras de la tierra. Y veo a lo lejos, veo árboles sin hojas, o sea, todas secas. Y veo una parejita a lo lejos, jóvenes, puros jóvenes, que iban caminando. Y los veía de espaldas. Entonces, ese sueño cuando lo tuve, no me hizo sentido. Dije, bueno, creo que vi un lugar donde hay gente, dije, pues que tal vez ya se murió, ¿no? Ajá. Pero no había caído en cuenta que yo acababa de salir de esa lápida, ¿no? Y pues yo creo que me estaban diciendo que algo así me podía haber pasado, pero pues gracias a Dios salí, ¿no? Sí. Pero fue algo bien raro, fue un sueño premonitorio, pero a la vez como que digo, ¿así será realmente cuando uno pasa al otro lado? Imagínate tener un sueño premonitorio en donde viene un niño así todo blanco y está flotando y te toca el antenato. No, pero en buen plan, a mí me pasó una vez de que tuve un sueño donde estaba en el trabajo y estaba platicando con unos amigos, y de repente se me vino la imagen de un búfalo. Uh-huh. Y así como que en el sueño como que dices, ¿qué onda? ¿Cuál te estás fumando? Entonces unos meses después fui a Yellowstone. Y cuando regresé de mi viaje, les estaba platicando a mis amigos de mi viaje. Y justo cuando llegó en el momento de que les iba a platicar del búfalo, se me vino a la mente, como déjà vu, el sueño. Exactamente la gente con la que estaba platicando, de la imagen del búfalo. Así como que todos se quedaron como, porque de repente yo iba a decir lo del búfalo y se me vino a la mente el sueño. Y me acordé de lo que había pasado y así como que me quedé callado y todo así. Y ya así como que ya les conté lo del viaje. Pero en mi mente todavía seguía pensando del sueño. Y eso me ha pasado varias veces, de que de repente ya he llegado al punto de que cuando me pasa eso, digo, esto ya lo soñé. Así como ya es normal. Okay, y bueno, ahorita regresando tantito, cuando estabas diciendo, en el primer segmento, que de lo del oxígeno cuando no llega, ¿de qué era? ¿Qué dijiste? Sí, es que es el déjà vu, es lo que iba a decir, pero no lo dije. Sí. Pero tú estabas diciendo de los viajes astrales, ¿era o qué era? Así de que hay un amigo de que tuvo un accidente, de que se le salió todo el aire y exactamente, pues perdió la conciencia, y cuando regresó empezó a contar de cosas de que le habían pasado, y nosotros nos quedamos como que, y él había creído que se había ido como media hora, una cosa así, pero no, nada más habían sido como un minuto máximo, así como 30 segundos. Sí, y bueno, también han habido películas, de hecho hay libros y de hecho hay estudios científicos que recientemente, hace unos meses, yo me la llevo leyendo de estos artículos. en el que pues tanto científicamente no se puede comprobar qué es lo que está pasando en el cerebro cuando una persona tiene una muerte clínica, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, o sea, están monitoreando la actividad del cerebro. Y en unos, ponle que el cerebro todavía está activo, pero... el cuerpo. Uh-huh. Y hay ciertos patrones que tienen. Y dice, esto está bastante raro. Porque dice, es como si la persona, bueno, estuviera haciendo cosas que obviamente no está haciendo. Uh-huh. Y otras que realmente no está detectando nada. Y que de repente las personas regresan del coma y uh-huh. el cerebro no detectó ninguna señal. Y entonces la persona empieza a decir, que, o sea, usted estaba aquí, uh-huh. entró fulanita, le dijo esto, uh-huh. pásame el bisturí. En un libro que había leído, no recuerdo cuál, que decía una chava que había tenido una embolia uh-huh. y un paro, no me acuerdo. El caso es de que ella vio que le hacían una cirugía en el muslo, uh-huh. que para sacarle un coágulo o algo así. Entonces ella estaba totalmente en muerte cerebral. Uh-huh. Entonces cuando despertó les dijo todo eso y dice, no, esto es imposible, o sea, sí. Tú no estabas... No, o sea, ¿cómo escuchaste? O sea, no puedes haber escuchado, alguien te dijo, ¿no? O sea, ¿quién me va a decir? Y ya le empezó a dar las descripciones de la enfermera que había entrado, o sea, uh-huh. lo que él había pedido, qué música tenía. Uh-huh. Pues dices tú, wow, sí hay muchas cosas que obviamente nosotros desconocemos, pero de que suceden, sucede, ¿no? Ajá. Uh-huh. Que sí. No puedes explicar. Uh-huh. Bueno, otro ejemplo es los superdotados. Uh-huh. Bueno, ejemplos de superdotados están Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart y su hermana María Ana, que fueron reconocidos como niños prodigio debido a sus habilidades musicales excepcionales a una edad temprana. Obviamente ya les habíamos contado que Mozart era excepcional de cualquier forma. Y que realmente era un problema también porque pues poco a poco se fue volviendo loco tratando de contemplar qué hacer con su genio, ¿no? Otro de estos ejemplos es John von Neumann, que es un matemático húngaro estadounidense que, aparte de que dice que podía hacer bromas en griego clásico a la edad de 6 años, él es realmente el creador moderno de la computadora. O sea, realmente él es el que vino aquí a Estados Unidos. Él venía a ayudar al proyecto de Albert Einstein y otros matemáticos para crear y físicos para crear la bomba atómica. Uh-huh. Y en ese momento él es el que empieza con la teoría avanzada. Tomando un poco lo que hizo otra persona en Inglaterra, él y esta otra persona pueden ser considerados como los creadores de la computadora moderna. ¡Sas! Babbage es el considerado el primero en hacer una computadora, pero no era como las que pensamos que son computadoras. Y bueno, pues vamos a una pequeña pausa y hasta que regresemos vamos a seguir hablando de esto que estamos viendo ahorita. Vamos a seguir con las experiencias paranormales. Y recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. En lo que hubiera sido si no hubiera dicho que sí. ¿Qué sería? ¿Qué sería de mí? Yo sé que los nos y los tragos amargos y todo lo que antes viví, si han valido la pena, me trajeron a ti. Algo bueno hice para que hoy estés aquí. Descubriste lo bonito en cada cicatriz y por eso está

pero porque yo les toco primero, entonces no contestan, son muy... Él deja abierto la puerta, entonces sí. Dijo, bueno, que entren. Aunque esté abierta, suena, ¿no? O sea que hay de varias opciones aquí. Pero bueno, estas son las experiencias paranormales, pues ya hemos hablado en otros programas, sobre todo en el mes que acaba de pasar. Y pues hay innumerables relatos, experiencias, de hecho hay gente que ya pues sube sus historias y sus podcasts hablando de nada más historias de lo que la gente les cuenta. Hay programas que se llaman Lo que la gente cuenta, ¿no? Uh-huh. Historias paranormales, mucho de eso. Pero ahí están los ejemplos para que nos queden más claros estos fenómenos raros que suceden y que suceden nada más al 1% de la población. Y bueno, a ver, ¿qué experiencia quieren compartir? ¿Qué dicen ustedes? Esto que me pasó fue bastante raro. El lobito ya contó algunas, pero pues, si te acuerdas de otras, pues yo lobito. Yo me acuerdo de el del ovni que he platicado. ¿Cuál ovni? Antes. Pues pensé que era abierto para todos, pero sí. ¿Quieres preguntarle primero a Lobito? No. Damos tiempo, lobito, para que... Vas. No, pues yo ya lo dije en otra ocasión, esa vez que estuvimos toda la noche viendo a Maussan en su programa y obviamente queríamos conocer a los aliens, y ya cuando empezó a salir el sol, ya había un poco de luz, empezamos a escuchar un ruido así como de algo flotando por encima de la casa. Dijimos, ¿saben qué? Mejor no queremos conocer. Mejor otro día. Nos conformamos con estamos la bien, televisión. Estamos bien. Yo pienso que ese tipo de fenómenos de objetos voladores no identificados, creo que realmente pues sí existen y que tienen obviamente una tecnología y una capacidad para hacer ese tipo de movimientos, o sea, ya para que ya lo den a conocer pues tanto el Pentágono, ¿no? O sea, ya decir sí existe, y sí hay estos videos y miren cómo se mueven de un instante a otro, o sea, a millones de distancia, ¿no? Millones. Una años. Distancia muy... Muy, ajá. Grande. Y entonces imagínate, pues yo pienso que sí, llegó con el... Sí, con el Marte, ¿no? Me pasó algo parecido, ya lo he contado en este programa. Pero por si alguien no lo ha escuchado. De que yo estaba esperando a un grupo de amigos en un trabajo y estaba sentado en el pasto. Y de repente vi un globo en el cielo. Era un globo verde así como brillante. Dije, ay, pobre niño, se le fue su globo. Y de repente el globo se empezó a mover horizontalmente. En una velocidad increíble de donde yo estaba a las montañas. Oh, wow. Y... son de las cosas que de repente dices, no pudo ser, como lo dudas, pero así, no lo puedes explicar, y son de las cosas que sí me dio un poco de miedo y no quise investigarlo más, pero como tú dijiste, tal vez no era un ovni, tal vez pudo ser un proyecto militar o algo diferente, quién sabe, pero de que no era normal, no era normal. Ok, pero ahí quedamos, cuando contaste esas historias, quedamos en que dice el lobo, sí creo, ¿no? Porque dijo, por no, si por las la dudas, verdad, por si las creía. Dudas, no necesitan no visitarme, no hay bronca. No, asunciono, dice el lobito, ¿no? Ya los creo, ya los creo. Nada más no me visiten. Si ustedes no han visto los videos de Saturday Night Live sobre a los que raptan de los ovnis, están buenísimos. Son como una serie de 3 clips, ¿no? 3 o 4 clips. Exactamente, que unos tienen diferente experiencia. Muy diferente experiencia, en la que siempre se violan, siempre la agarran de juguete. Muy chistoso. Qué chistoso. Pues lo hace chistoso la chava. Eso le sale en Ryan Gosling, ¿no? Sí, exacto. Que ni siquiera se puede Aguantar la risa. Sí, Marte me lo ha puesto varias veces, por eso sé. mira, no lo has visto, ya lo vi hace años. No, este es nuevo. No, este dice que también has, pero no lo viste. Ok, vamos a verlo. Son cuatro distintos, o sea, ya los viste todos. No los he visto, ahorita me los vas a volver a enseñar, ¿no? Exacto. Ya no te toca nada. Ya, ok. Cortado. Pobre de mí, ¿no? Sí, ya. ¿Y tú, Venus? A mí, me pasó una vez algo muy, muy raro. Vino ahí Titi, hijo. Y lo que me pasó a mí fue en una iglesia que había ido a la comunión de la hija de una amiga. Y recuerdo que cuando estaba arrodillada, cuando te pones a orar, de repente empecé a ver todo bastante raro. Que yo me quedé así tan asombrada que dije, ¿todos están viendo esto que yo estoy viendo? O sea, es como si hubiera entrado en el vacío. O sea, no lo que era la banca, o sea, todo el asiento de enfrente, las personas, todo era un holograma. O sea, no había nada. Y entonces yo estaba así, pero bastante impresionada, porque estaba, ¿qué es esto? Y volteaba a ver a Marte y o sea, diciéndole, ¿estás viendo lo mismo que yo? O sea, como si hubiera entrado a otra dimensión y pensé que todo el mundo había entrado. Hasta que dije, esto no es normal. O sea, no, es como si pasara la mano así y la atravesara, ¿no? Y no estaba dormida, no estaba soñando, no estaba... Te la habías fumado. A lo mejor alguien se dejó ahí, ¿no? Algo en la banca. Pero fue algo bastante extraordinario. O sea, ni siquiera lo puedo explicar. Cuando se lo dije a Marte, o sea, yo estaba como en shock. De decir, ¿cómo es que me pasó esto? ¿Cómo es que me salí, o sea, en la iglesia aparte? O sea, para que haya experimentado eso. O sea, era una sensación bastante irreal, ¿no? Así como cuando te dicen que todo es átomos y moléculas y partículas. Uh-huh. Ahí realmente pude, o sea, experienciar eso. O sea, que no era nada. Nada de aquí es sólido, como lo vemos. Entonces, fue impresionante. No fue, wow, tanto como un holograma. El holograma fue cuando me pasó lo del ojo aquí, que empezaba a ver así. No sé, pero decías que era como un mar de energía, ¿no? Sí, o sea, era. Mira, ¿cómo explicarlo? Pues sí, así como... Era como un vacío en que todo está en el todo, como dicen. O sea, no somos sólido, pero tampoco es tangible. Pero, o sea, se podía sentir todo esas... No sé. ¿De dónde compras drogas? Nada más quiero saber así, porque suena muy padre. El padre estaba usando un incienso especial. Lo peor del caso es de que cuando ya quise regresar, o sea, tuve que taparme los ojos completamente para volver a ver, o sea, para volver a sentir, o sea, lo que era normal. Y dije, ¿será que el asiento, o sea, me llevó? Porque eran asientos nuevos, eso sí recuerdo. Que eran asientos nuevos, ¿te acuerdas? Como cuando empiezas a ver, o sea, que es una óptica, ¿cómo se dice? Una ilusión óptica. Ajá. Entonces dije, tal vez me metí en el sillón, no sé, y me fui. Y me fui nada más con... Y se dejó ir. Y me dejé ir. Entonces se sintió bien feo, la verdad, porque... Era como no tener cuerpo ni nada. Uh-huh. Y estar experimentando eso, pues dices tú que ya nos morimos o qué. Porque yo pensaba que todos estaban viviendo eso y escuchaba, uh-huh, las voces y escuchaba todo al mismo tiempo. Uh-huh. Yo me imagino que cuando uno muere también ha de ser algo así. Pues sí. Cuando dices que estás en todo. Sí, dicen de que hay gente de que ve toda su vida cuando está a punto de morir y en efecto, así como que dicen de que fue como horas, uh-huh, de que estuvieron fuera y cuando los levantan o cuando se levanta dicen, no, nada más estuviste como un minuto, parece que vi todo, ¿no? Nada más un minuto. Pues yo no sé, sinceramente, qué me pasó, si me bajó la presión o qué, ya, pero fue algo, o sea, de unos minutos nada más. O sea, de cuando ya me paré, pues ya estaba todo viendo normal, pero yo estaba así, estaba haciéndole así a Marte. Así, no de que haya pasado, pero suele pasar de que hay gente que sí usa drogas. Y no, nada más así, no por hacer burla, pero de que dejan la sustancia uh-huh. en lugares y hay personas de que pueden absorberlo y sí les afecta. ¿Quién sabe? O sea, al menos que haya pasado algo así, pero pues que me pasó por un par de minutos. Sí, puedo. ¿Y tus experiencias con los fantasmas? Pues eso ya lo he contado, lo conté la semana pasada. Ahorita que dijeron de ovnis, ya lo he contado también, que un día estábamos afuera, mi mamá y yo, estábamos platicando, ya estaba medio oscuro, y de repente las dos vimos una sombra así gigante, como si fuera un avión o un ave grande, gigante. Ajá. Y volteamos las dos y no había nada. Y nosotros, ¿qué fue eso? Wow. Y nos metimos corriendo. pero era enorme. No querían conocer a los aliens. No, estábamos platicando. ¿Estaban bien sin conocerlos? Sí, no, yo nunca he querido realmente verlos, sinceramente. ¿Sabes por eso no los viste? Pero era. ¿Los querías ver? Era una sombra enorme. Y dije, ¿está un avión de arriba de nosotros o qué onda? Y de repente, y nada. Eso sí estuvo cañón, eso sí, eso no lo puedo explicar tampoco. Y también me han pasado muchas otras cosas, o sea, sí, yo pienso que hay cosas que uno pues se abre, ¿no? Yo siento que sí soy muy perceptiva a tanto olores, a mm-hmm. sonidos. Como ese que está pasando sí. ahorita, ¿no? Ajá. Ese es bastante bueno. Tenerlo en la cabina. No, y como que está mal que diga, ¿no? Porque pues realmente el futuro no existe, ¿no? Pero de repente ver ciertas cosas, como decías tú, ¿no? Que sé que van a suceder. Y esas cosas, o sea, realmente no me gustan. Y trato de bloquearlas. Pero una vez que dije, no lo voy a bloquear. Y fue aquí. Y le conté a Marte. Y recuerdo que fue bastante loco, porque empezaba, si veía al lobo, sabía lo que acababa de hacer y lo que estaba pensando y de dónde venía y así, cosas así. Supongo, a mí lo que una vez pasó es de que estaba muy cansado uh-huh. y me fui a dormir a la cama de mi hermano, porque estaba en casa de mi mamá y mi hermano vivía en la casa de mi mamá en aquel uh-huh. entonces. Y cuando me acosté, olí el perfume de una mujer, una chica uh-huh. y luego se me vino la imagen de una chica de pelo rizado, rubia uh-huh. y así como que me sacó un poquito de onda, pero dije entonces esa misma tarde le dije a mi hermano, oye, ¿cómo estuvo la chica de pelo rizado, la rubia de pelo rizado, así nada más de broma, ¿no? Y se queda como que, ¿y tú cómo sabes que traía una, había estado con una chica de pelo rubia de pelo rizado? Y yo así como que, güey. Me imagino. Pero cosas así de que pasan, de que dices, bueno, pero por lo menos ves cosas así que dices tú, está interesante. Pero regresando a eso, yo veía cosas que no quería y que aparte ¿sí? sentía que estaba rompiendo su privacidad. Entonces vi a una chava, varias personas en la librería, en la cafetería, ¿recuerdas? Sabía de dónde venía, con quién venía y qué uh-huh. venía a hacer, y le dije a Marte, esta persona esto, esta uh-huh. otra persona está en esta onda y la bla bla. Uh-huh. Y le había dicho algo de una persona que yo no conocía, que nada más me había dicho Eric, el nombre de la persona. Uh-huh. Y le dije, esta persona es así, asá. Uh-huh. Yo no lo conozco ni físicamente, nada de descripciones me ha dado. Y de repente, ta, todo lo que le dije pasó, ¿no? Y entonces, de repente, o sea, iba con ustedes y empezaba a ver cosas. Una chava con la que salía el lobito y de repente empezaba a ver cosas que estaba haciendo, que estaba pensando, y dices tú, ya no. Uh-huh. No quiero saber. Sí, ya. Se acabó y me costó trabajo, o sea, volver a cerrar eso. Y de vez en cuando, o sea, si quiero saber qué onda, pues lo puedo abrir otra vez, ¿no? Uh-huh. Y si es gacho porque dices tú, no, esto no, ¿por qué pasa? Sí, porque llegas a pasar de que hay gente que vive una vida bastante rara y cuando tú tienes esos pensamientos como que sí da miedito, porque no sabes hasta qué punto lleguen. Sí, no. Y lo peor del caso es que yo le decía a Marte, tal vez es mi imaginación, es esto, pero te voy a decir todo esto. Uh-huh. Y después pasaba todo eso y todo eso, uh-huh, y todo eso y todo eso. ¿No, Marte? Así es, exactamente. O sea, no sé si yo misma atraiga todo eso, uh-huh, y que sucede, pero está cañón. Imagínense que yo, por pensar eso, o sea, haga que la gente les pase todo eso. Supongamos, a mí lo que me llega a pasar es de que de repente cuando la gente no se pone perfume o no se baña ese día, una cosa así, como que en realidad puedes oler el aura o no sé, la energía, no sé qué, pero como que te da una idea de que si está pasando por algo bueno o algo malo. Y después me he platicado con estas personas y en efecto, así como que dice, no, sí, es de que estoy ahorita tomando una decisión de tomar otro trabajo, una cosa así, y así como que ya lo percibías, así como que dices, no es natural, así, muy raro. ¿Y tú, Marte? No, pues, yo ya conté la mía, no tengo muchas así paranormales para contar, o sea, obviamente he tenido experiencias con sombras, que de repente sientes la presencia de alguien en tu cuarto y que de repente no eres tú el único que lo sintió, sino que otras personas durante la misma noche en la misma casa sintieron lo mismo. Y es cuando dices, ay, güey, o sea, obviamente a nadie le gusta ese sentimiento, uh-huh, de que alguien los está viendo, pero tampoco es como si me sucediera tan a menudo, simplemente fue una o dos ocasiones lo que pasó así. Y es básicamente toda la experiencia que tengo paranormal, no tengo mucha experiencia paranormal. Ahorita estoy recordando de hace unos años aquí, o sea, aquí pasando por enfrente, uh-huh, de la oficina, yo estaba en el comedor, la cocina, y de repente volteo a ver y veo los pies de Marte, y su short, y ajá, todo, y sus piernas, o sea, eran él. Entonces nada más volteé así y le vi, o sea, pero carne y hueso. Ajá. Y entonces, y venía caminando así, en lo que yo ya lo volteé y volví a voltear y ya no estaba. Y dije, se metió aquí al pasillo para asustarme, ¿no? Porque es como que un hobby de él. Y dije, yo así, ya te vi, dije yo en mi mente, ¿no? Y ya le dije, Eric, Marte. Y entonces, estaba en el trabajo. No, Marta estaba en la recámara, traía un pantalón, traía totalmente diferente, pero yo, o sea, le dije, ¿cómo que no estás aquí? O sea, yo te acabo de ver, o sea, te... Sí funcionó, te espantó. Y él estaba se cambió así, rápido. Se levanta sola. ¿Sabes qué? Para los que no saben de Venus esta cualidad, se espanta sola. No, lo curioso es que eran sus piernas, su caminado y todo, y le dije, yo te vi, y te vi, es como si se hubieran cruzado dos mundos, o ajá, sea, como si fueran dos tiempos de nosotros, ajá, y obviamente pues hoy en estos días pues trae ese short con el que lo vi, y entonces eso sí me quedó así como que, como el cucú, o sea, dices tú, ¿qué onda con esto? O sea, es como ver al lobo ahorita y verlo allá en el comedor, ¿no? Y en no el futuro. Sí, en el futuro o en el pasado, no sé qué habrá sido. Uh-huh. Entonces, cuando dices, ¿sí hay mundos alternos? ¿Quién sabe? Eso es lo único Tal vez soy viajero al tiempo y no lo sabes. No, eso sí te creo, ¿no? Porque deja las cosas ahí como que ¡ja! Desapareció. Exactamente. A mí me pasa de que tengo sueños. Ajá. Que son muy reales, así de que sí me, así cuando me levanto digo, pero si lo sentí así, lo viví y me levanto cansado. Ajá. Y algunas veces me pongo a pensar, ¿me fui a otra dimensión y no descansé o qué onda? Pues cuando pasa eso... Se lo llevaron los aliens para explorar. Realmente tuviste una noche pesada, ¿no? Bastante. Yes. Bueno, bastante algo, gruesa. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Eh? Ya lo habíamos dicho antes, pero el lobo sí cree en los aliens. Y los creen en el lobo. Cuidado, porque entonces como que se están haciendo muy amigos de ellos, ¿eh? Yo no sé. Hablan tanto. El lobo sí. Y bueno, con esto hemos llegado al final del programa. ¿Algo más que quieran agregar? No, nada más. Pues buenas noches a todos. No recomendarían que se hagan el estudio del IQ. No, se lo recomienda nada más a los muy inteligentes. O sea, que nosotros pasamos. También hay unos. Son mi sombra. También hay, o sea, sí te los puedes hacer, aunque no seas genio. Nada más por ver qué tan bajo estás. Sí, exacto, pues sí. A ver si pasas el nivel de idiota. Te voy a decir que de repente hay ese tipo de pruebas. De que digo, pues... Es soy obvio. Un genio. No, es de que no sea un genio, pero es de que así como que a mí se me hace muy fácil algunas veces resolver problemas, pero no significa de que sea un genio. Pero así nada más como que para mí algunas veces de repente cuando he visto ese tipo de pruebas, digo, es obvio que se hace así, porque no es normal, así como que estás buscando diferentes formas de buscar la solución. Ajá. Entonces, no es de que yo sea un genio, pero algunas veces... al punto que quiero llegar es de que muchos de los exámenes esos de Facebook o unas cosas así... Facebook. No, exactamente. Ahí es donde no se hace. No, es de que simplemente cuando yo creo que eso demostró tu nivel de inteligencia ahí mismo y ya no tuviste que avanzar. No. A lo que me refiero es de repente estás pasando las los monitos y les das. No. ¿Le aplaude? Pero me refiero de que muchos de esos exámenes hay que tener cuidado porque dicen de que no son reales. No, así. Por eso, hay instituciones que sí te los... No, sí, preparan. Por eso, entonces sería bueno que no, tal vez en el próximo... No, luego, sería pero bueno. Te dijo Venus, no es necesario, si no eres muy inteligente, no es necesario. Pero por eso está diciendo genio, que tal vez sería bueno para nosotros investigar cuáles websites son las reales para dárselos a los que sí son genios. Exacto. Ok, bueno, pues va a quedar pendiente eso. ¿Y tú, Marta, algo más tú que quieras agregar? No, buenas noches. Buenas noches, ok. Estuvieron escuchando su programa. Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches. Oh.